Buenas noches, bienvenidos a una entrega más de Curiosos e Inútiles. No sabemos qué episodio es, nos parece que es el episodio 7. Bueno, en el momento que se va a montar y se le ponen todos los periquitos y todas esas cosas, es que sabemos qué episodio es. Exactamente, porque no llevamos un orden. Sí, es que tenemos en producción unos 100 episodios más, entonces claro, nos enredamos un poco con todo esto. La gerencia nos está pidiendo más y más episodios. Quiere que hablemos de gente famosa. Y no se imaginan la cantidad de faxes que nos han enviado los invitados que quieren estar en este programa. Y telegramas. El último que rechazamos así de plano fue Emilio Lovera. Le dijimos que no. Que esto es una cosa seria. Wow, pero... eso no me lo habías contado. Ah, no, no. Lo que pasa es que yo lo rechacé porque yo sabía que tú ibas a estar de acuerdo con mi decisión. Oh, wow. Era una persona muy humilde. Claro, por supuesto. ¿Estás de acuerdo, no? Bueno, sí. Continuemos, no importa. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Generalmente nos damos a conocer en las redes, en este caso Twitter, como Florecita Roquera, NDMY8227. Ese es ella, muy raro, sí, todo lo que quiera. Y es más fácil. Carlos Tobar pegado y sin las vocales. Hoy vamos a hablar de un tema que no sabemos realmente quién escogió, pero nos encanta. De hecho, nos da un poco de miedo tratar este tema, porque el tema es... las fobias. Así que vamos a hablar sobre las fobias. Cuéntame, Ana de Moya, ¿qué es una fobia? Bueno, como es costumbre, en estos programas siempre damos una pequeña definición para ponerlos en contexto y pues que tengan más o menos una idea de qué va a ir esta conversación. Uh-huh. O en este caso no sería un contexto, sino un con audio, porque nos están escuchando, ¿no? Ay, qué lindo. Te daría un aplauso, pero... Ok, continúa. Ok, una fobia se caracteriza por ser un trastorno de ansiedad. Ajá. Que suele evidenciarse por un miedo intenso. Que es desproporcionado e irracional ante situaciones y objetos determinados, como es el caso de los insectos, uh-huh. Sitios cerrados o, no sé, cosas absurdas como que el miedo al pelo. Okay. Viendo esa definición, dice que excluye aquellas cosas que sí causan, que deberían causar miedo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, miedo a estrellarme contra una pared a alta velocidad. Obviamente eso no es una fobia, eso es un miedo que está razonado. Sí. Pero lo bueno del concepto... mientras más pequeño es el objeto, más irracional es la fobia. Ah, no, hay cosas pequeñas, por ejemplo, no sé. Bueno, lo que pasa es que también... Pero, ¿qué te digo? Tenerle miedo al candirú, pues es algo razonable, especialmente los hombres. Bueno, a los oyentes que no saben lo que es un candirú, es un pequeño pececito que vive en la cuenca amazónica. Y que vive específicamente en las agallas de los peces. Pero cuando hay un mamífero y ese mamífero orina, él se guía por el rastro de los metabolitos que hay en la orina y es capaz incluso de introducirse en el pene. Así que, bueno, y se queda atravesado allí y se muere allí y causa una infección. Pero no sé si sabías que las fobias no necesariamente tienen que ver con miedo, sino okay. también con aversiones, con... Uh-huh. ¿Qué te digo? Cierto desprecio hacia ciertas cosas. Sí, por ejemplo, la xenofobia es una. O la quimiofobia, que es una actitud no fóbica, sino es una actitud de aversión hacia el uso de químicos. O sea, una connotación negativa a todo lo que lleve químico, que básicamente es todo lo que nosotros tenemos alrededor. Sí, porque... O la islamofobia. Ah, sí. No, claro, esa aversión a todo lo que tenga que ver con los musulmanes, por ejemplo. Ah, vaya, es como la aporafobia también, que vamos a explicarlo más adelante, que tiene que ver con la miedo o fobia a las personas pobres o a la pobreza. Sí, yo creo que eso es más bien parte del uso. Lo que pasa es que la definición que tú diste era la definición médica, ¿no? Que lo definiste como un trastorno de ansiedad. Es decir, es un tipo muy específico de trastorno de ansiedad causado por algo que comúnmente no debería causar ansiedad, pero que es algo específico, por lo cual se distingue de otras condiciones médicas como los trastornos de ansiedad generalizados. El racismo se parece mucho a la xenofobia, así como que el racismo sí. es una enfermedad. Ok, no. Pero lo que trataba de contarte era que lo que tú diste es una definición médica, y en ese sentido, todas esas fobias, que sea el temor a los insectos, a las alturas, a ir en avión y todas esas cosas, o a los espacios cerrados, a los espacios abiertos, entran dentro de esa definición médica. Pero cosas como la xenofobia, la islamofobia, la ¿cuál fue la que dijimos ahorita? La quimiofobia, no entran dentro de ese, de esa definición médica. Sí, que básicamente las personas que padecen eso, no tanto que lo padecen, sino que son objeto de eso, tendrían que tener una serie de experiencias y vivencias para que superen eso. O uh-huh. cierta capacitación cognitiva que no solo involucre lo emocional para que cambien esa conducta que tienen. Y bueno, me imagino que de la misma forma como yo decido que no tener fobia a las cucarachas, por ejemplo, uh-huh. entonces yo decido, me parece que la fobia al dinero es irracional y yo actúo en consecuencia para controlar eso. Yo no creo que racionalizarlo ayude al principio a la fobia. En realidad, justamente se trata de un temor irracional. Así que, bueno, pero cuéntanos algo, ya va. Ahora sí es algo interesante. ¿A qué le tienes fobia tú? Bueno, particularmente yo le tengo miedo como desde los 6 años a los saltamontes. Ok. Realmente la vida... ¿Y sabes que los saltamontes no son intrínsecamente peligrosos? No, la verdad es que sí me son un poco molestos. Ajá. Me son incómodos de ver y de escuchar. Porque, ¿sabes qué? Yo viví, digamos que los primeros 16 años de mi vida en Margarita. Uh-huh. Y hay muchos saltamontes, hay mucho monte donde ellos pueden estar. De hecho, me di cuenta que la época preponderante en la que ellos están uh-huh. presentes es entre julio y septiembre hasta octubre. Yo los vi, pues. Ya en otras épocas es difícil verlos, pues. Uh-huh. Pero en Margarita no son los típicos saltamontes que ustedes ven en la calle, no. Son unos son unas langostas. Sí, una plaga bíblica. Allá les dicen machiches. Entonces, más aterrador que eso, nada. De hecho, tengo ciertos amigos en Twitter que bueno, un amigo en particular, Snoopy, si nos escucha, saludos. ¿Snoopy? Sí, Snoopy. Wow. Sí. Snoopy es margariteño, continuamos. Sí, entonces él comenta que él no los puede ver ni vivos, ni muertos, ni en fotos. Igual que tú. Exactamente. Yo que la conozco, señores, no le puedes mencionar, no le puedes lanzar un lápiz y decirle que es un saltamonte porque sale corriendo. Sí, yo particularmente no los puedo ver en fotos. De hecho, yo aquí en esta habitación donde estamos grabando tengo escondido un saltamonte que se lo voy a lanzar en algún momento de la grabación. Así la mantendremos en sana tensión. Es una ternurita. Ajá. Bueno, pero esa, digamos que la fobia surgió por el hecho de que si en algún momento a mí me iba a tocar lidiar con un animal de esos, me iba a tocar matarlo. Ok. Pero, bueno, recuerdo que yo viví como que los primeros 6 años de mi vida en un apartamento y no se veía ningún tipo, ninguno de esos insectos. Ni siquiera cuando salía a la calle o íbamos de paseo, yo veía saltamontes. Okay. Entonces nos mudamos a un sitio donde había mucho monte, mucha cosa. Uh-huh. Y bueno, digamos que todos esos terrenos estaban en proceso de construcción. Uh-huh. Entonces, digamos que había mucho movimiento de tierra y pues íbamos a ver que muchos de esos bichitos se iban a desplazar. Total que un día yo vi en el estacionamiento de mi casa un saltamonte. Y entonces okay. A mí lo que se me ocurrió fue decirle a mi mamá, porque realmente era muy grande: mamá, mátalo. Pero ella no lo quiso matar, sino que lo espantó inicialmente. Y entonces el bicho se fue y regresó. Le dije a mi mamá: no, ya, mátalo, porque ya regresó. Mi mamá ha agarrado de las cholas esas super mega anchas, esas Bolt, y le ha puesto el pie encima. De las que tienen el rayito en el lateral. Exacto. Uh-huh. Y le ha puesto el pie encima. Y eso sonó un crack así todo monstruoso que yo dije: no, yo de verdad, yo no voy a poder matar ninguno de estos bichos. Y si van a tener que hacer ese ruido, yo renuncio a eso. Y bueno. Pero aún así, con el ruido y con lo que te molesta, yo siento que no es racional el miedo que tú le tienes. Sí, es que no es racional. Así como no es racional el miedo a lo que tú... ¿Qué es lo que tú le tienes miedo? Yo no lo recuerdo, pero tú lo debes recordar mejor que yo. ¿A qué le tienes claro, miedo? Claro, a las agujas. Ah, las agujas. A las agujas, a las inyecciones, ¿no? Porque en realidad no es a las. Fíjate eso, no es a las agujas. Yo uso agujas básicamente todos los días. Pero es básicamente. No es porque me drogo, señores, sino porque estoy siempre rellenando cartuchos de tinta o sacando líquidos de un lado y poniendo. Tú no en el otro. Podrías ser adicto a la heroína. Ciertamente. Pero yo no soporto. Bueno, no soporto, no. En realidad no me gusta la sensación de que metan una aguja en mi brazo o en cualquier lugar. Pero yo creo que eso califica como miedo a las agujas. O sea, lo que pasa es que, bueno, pero, de las cosas que yo estuve viendo en Wikipedia, es que hay dos tipos de miedos distintos a las agujas. Uh-huh. Que son el miedo a las agujas, que ahorita se me escapa, y el miedo a las inyecciones. Pues. Ok, bueno, yo tengo miedo a las inyecciones, tengo problemas con las agujas. Entonces. Pero los otros miedos que tengo son, digamos, racionales. Ajá, digamos. Yo le tengo mucho miedo, no es fobia, al mar de noche, a lanzarme en el mar de noche. Solo lo he hecho una sola vez en mi vida. Tampoco fue una experiencia terrible. Ya le tenía miedo en ese entonces y digamos que el miedo continuó. Segundo miedo, a las alturas. Por eso es completamente racional, me puedo caer, ¿no? Le tengo miedo a ver un edificio desde abajo, lo cual es muy loco. O sea, si te paras en la parte de abajo de un edificio y miras hacia arriba, sientes esa sensación. O sea, a mí, de hecho, de solo imaginármelo, se me acaban de dormir las manos. Wow. Es bastante intimidante ver un edificio muy alto. Pero hasta cierto punto sí es irracional, especialmente, sí, sí. Especialmente si tienes los oídos muy sensibles y eres proclive a los mareos. Entonces, si estás en una altura, a cierta altura y tienes los oídos un poco sensibles, pues obviamente causa como que mayor miedo. ¿Y tú sueñas con tus fobias? ¿Has soñado con, qué sé yo, que te estás comiendo un saltamontes? No, que me estoy comiendo, que me persiguen voluntariamente. Porque yo sueño casi siempre que me caigo. No, supieras que no, en mi caso no. Sí he soñado, y es algo que pues que le tengo mucho miedo, y creo que es algo racional, a que me persigan. Bueno. A que me persiguen para matarme, para atracarme, X, pues. Ah, verdad, los de persecución. Esos son los típicos sueños de persecución. Los sueños que levantan a uno, que despiertan a uno. Que por cierto, ese tema sería interesante para... ¿Lo cual? ¿Los sueños? Seguro. Ah, verdad, cierto. También recibí un fax del señor Sigmund Freud, que quiere estar en este canal. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que todavía no hemos comprado la Ouija. Y por cierto, ¿tienes por allí anotado o investigado lo que se siente tener una fobia? Es decir, todas esas pequeñas cosas que las personas que tienen fobia sienten cuando se ven expuestos a... Sí, de hecho se tienen distintas respuestas. Uh-huh. En función de nuestro sistema nervioso. Okay. Bueno, digamos que la primera es fisiológica. Y la persona puede tener sudoración excesiva en las manos, en las palmas de las manos preferiblemente, okay. Taquicardias, vasoconstricción, sobre todo las personas que son asmáticas, que si escuchaste nuestro programa de las alergias, hay personas que por los nervios suelen sufrir choques anafilácticos. Uh-huh. Y entonces imagínate una persona asmática que le tengan miedo a las alturas, pues básicamente puede quedar. Sí, se puede activar el asma con eso. Palidez, náuseas, malestar estomacal, entre otros. Fíjense que todos esos síntomas son lo mismo que sufre una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizado. Solo que en el caso de la fobia, la causa no es vivir, que es básicamente lo que le causa ansiedad a una persona que tiene el TAC. Sino es algo muy específico. Ese origen de la fobia. También hay otras que tienen que ver con conductas de evitación escape. Uh-huh. Que la persona puede bien salir corriendo o bien quedarse paralizada por el miedo. Uh-huh. En mi caso, cuando yo veía los saltamontes, me daba por salir corriendo. Okay. Pero también todavía puede ser... No es que no me estás diciendo el tiempo pasado, pero esta mañana le lancé algo y le dije que era un saltamontes. No, pero no es que me niegue a eso, sino que hubo algún momento en que mi mamá a mí me decía: un día de estos vas a salir corriendo y te va a atropellar un carro. Entonces yo trato, ajá, de controlar la respuesta. Claro. Y como quien dice, saber a dónde tengo que escapar. Pero tú salías corriendo para la calle. Sí, no para la calle. O sea, digamos que yo estaba, qué sé yo, que me fueron a buscar al colegio. Uh-huh. Y entonces vino un saltamontes y se atravesó. Y yo, en lugar de correr a un sitio seguro, pues iba corriendo a la calle, pues a la avenida, para que me atropellara. Okay, con respecto a tu fobia en particular, tú siempre has estado consciente de que tienes esa fobia desde que recuerdas. Sí, sí, recuerdo. Sí, sí. Bueno, porque, bueno, de hecho, he leído que las fobias normalmente se crean, se comienzan en la niñez o si acaso en la adolescencia. Es decir, es muy raro que una fobia comience a una edad adulta. Es decir, las fobias comienzan desde muy temprano. Es como que una persona tiene contacto con una serpiente, la picó una serpiente, estuvo al borde de la muerte y bueno, uh-huh. y le agarró fobias desde adulta. Sí, ¿cómo se llama ese, el dicho ese venezolano? El que le pica... El que le tiene miedo a las serpientes no se acerca a los matones. No, no, pero el que le pique macabro al bejuco, al bejuco, ¿no? Al bejuco, sí. Bueno, en fin. Okay. Si quieres hablamos sobre las fobias más comunes. ¿Tienes conciencia de cuáles son las fobias más comunes en la población? No sé, ¿cuándo? ¿Cuál crees tú? Yo aquí tengo una lista, pero ahora te voy a poner un jueguito. Okay. Dame tres de las fobias más comunes. Bueno, la fobia a las alturas. Claro, está muy bien. La fobia a los espacios abiertos. Yo diría que es más común la de los espacios la cerrados. La de los espacios cerrados, pero sí, también hay gente que le tiene miedo no solo a los espacios abiertos, sino fobia social, pues. Ah, ok. Pero eso es lo que... Bueno, eso es bastante común y creo que todo el mundo conoce la palabra. El miedo a los espacios... Fobia a los espacios cerrados sería la claustrofobia. Y a los espacios abiertos la agorafobia, ¿no? Sí. Que yo me recuerdo. Pero aquí no me aparece, pero bueno, me recuerdo. Bueno, aquí aparece, las fobias más comunes son estar en lugares donde es difícil escapar. Es así, no aparece el nombre acá. Como entre multitudes, puentes o estar solo en el exterior. Uh-huh. A la sangre, a las inyecciones y a otros procedimientos médicos. Ah, por cierto, hubo una época de mi vida, estando muy, muy pequeño, en que yo soñaba mucho con que me estaban operando. ¿Sabes qué? Yo he tenido y todavía tengo sueños que son recurrentes, uh-huh. que sueño que estoy en un hospital y que me operan uh-huh. o me hacen alguna operación médica y no solo a mí, sino a otras personas. ¿Tú sabes qué diría Giorgio de eso? Aliens. Aliens, exacto. Ciertos animales, por ejemplo, perros o serpientes, yo recuerdo, si Sofía estás escuchando este, yo recuerdo que tú le tienes fobia a las gallinas y a las iguanas, lo cual es, siempre me pareció genial. Bueno, no sé, yo en una ocasión creo que puse en el estado de WhatsApp una iguana haciendo uh-huh. no sé qué, uh-huh. y una amiga me dijo, quita eso, quita eso. ¿En serio? El, sí. Bloquéame. Sí. A los espacios encerrados, justamente la claustrofobia, a volar, a los lugares altos, a los insectos o arañas y a los relámpagos. Sí, creo que básicamente he tenido más sueños con saltamontes que incluso cucarachas. Okay. O sea, yo no le tengo fobia a las cucarachas. O sea, si se viene una que es muy fastidiosa, que la sacas y la vuelves a entrar y hay que pues matarla. Sí, yo mato uh-huh. cucarachas. Pues lo hago, pero yo realmente no sé qué es soñar con cucarachas o algo por el estilo. ¿Y pensar en lo que causa tu fobia te da esa sensación de ansiedad? Es decir, no estar presente ni pensar que algo es eso, o es un saltamontes, sino pensar en saltamontes te causa ansiedad. Pues no mucho. Ok, está bien, muy interesante. Ah, por cierto, quería comentar en relación al aspecto anterior, es que hay personas que piensan que les va a pasar algo si se quedan mucho tiempo en el sitio que está el objeto del miedo. Ok. O sea, piensan que se van a desmayar o en el peor de los casos creen que se van a morir. No, nunca, de verdad, o sea, ahora que lo veo, entonces no le tengo fobia yo a las agujas. Pero es que yo me imagino porque que... Porque no siento que me voy a morir. Pero yo me imagino que las fobias... Yo siento que me va a doler. Que las fobias entonces deben tener un grado, una nivelación, pues tampoco... Fíjense que las fobias son condicionadas en el fondo, entre los mecanismos que hay para que surja una fobia está que la persona se condiciona, se relaciona una sensación desagradable con eso que está allí. Por ejemplo, a todos los que han visto el show de Truman, ¿saben cuál es la fobia que le tiene Truman? ¿A qué exactamente? Al mar. Al agua en general, a cruzar un puente, a pasar por encima del agua, a estar en un bote. Y en la película te lo muestran como que se fue causado por, a propósito, por supuesto, por el hecho de que su papá se ahogó en el mar. Y él no pudo rescatarlo, él sobrevivió. Mira, ¿y tú crees que el hecho de que haya aparecido su papá finalmente? Sí, alerta de spoiler. Y si no han visto la película, ¿qué hacen que no la ver, han visto? Tienen que ver el show de Truman. Todos vivimos un show de Truman. El papá aparece y de alguna manera ese atrevimiento que él tiene de ir al mar no le inhibe un poco la fobia, ¿no crees tú? Fíjate que al final se sobrepuso a la fobia, porque él tomó un bote. De hecho, nadie lo estaba buscando en el mar precisamente por eso, hasta que él aparece en medio del mar, básicamente. Bueno, entonces fíjense que en el caso de Truman, a él lo condicionaron, es decir, hicieron una relación entre un estímulo, en este caso la presencia del agua, y las sensaciones desagradables o el recuerdo de su papá. Fíjate, toda la película, de hecho, comienza cuando, o la acción de la película comienza cuando su papá aparece. Es decir, todo se desencadena a partir de ahí. Bueno, ¿hay alguna manera de diagnosticar o tratar una fobia? O sea, no sé, así como las alergias, ¿no? Yo siempre relaciono las fobias con las alergias. Si hay alguna forma de decir, no, tú lo que tienes es una fobia, o lo que tú tienes es un miedo, o, si te, y se puede tratar. Si quieres, habla de los tratamientos, si tienes algo al respecto. Bueno, yo tengo entendido que los primeros estudios que se hicieron para el tratamiento, para la detección y el tratamiento de la fobia, tiene que ver porque se hizo un estudio con niños, bueno, específicamente con un niño que le tenía fobia a los ruidos muy fuertes. Uh-huh. Y entonces, y entonces después lo expusieron a ciertos estímulos visuales, por ejemplo, a un conejo blanco, pues. Okay. Y entonces en el momento que aparecía el ruido, le presentaban el conejo. Ah, condicionamiento. Y entonces hicieron que el niño le tuviese miedo al conejo, uh-huh, a todo lo blanco, sí, y a cosas similares. Clarísimo. Entonces, de la misma manera como hicieron que apareciera ese miedo, también buscaron alternativas para inhibir ese miedo. Entonces ahí es donde se dan los primeros pasos para el tratamiento de las fobias. De hecho, o sea, hay personas que no les hace nada el hecho de que pasen por terapias, pero hay personas que sí responden bien a los tratamientos contra la fobia. Bueno, en general el enfoque médico que hay hacia las fobias es un enfoque farmacológico en el fondo, y de terapia conductual, de terapia cognitiva, cognitiva-conductual. Es decir, lo tratan como si fuese un trastorno de ansiedad. Es decir, le van a dar a la persona ansiolíticos para que esté más tranquila, lo van a llevar a terapia para que pueda comprender de forma racional su miedo, y con la esperanza de que entre esas dos cosas, pues la persona se pueda habituar a vivir con eso. Hay personas que no saben que realmente le tienen fobia a algo, porque no han estado expuestos a eso desde el momento en que, digamos, asumieron esa fobia. Ahí, yo recuerdo, por ejemplo, un tío mío, o sea, un hermano de mi mamá, que le tiene miedo a los morrocoyes. Wow. Porque un día le presentaron un morrocoy y lo asustaron, y el muchacho le dio fiebre, y bueno, en fin, eso. Wow. Imagínate tú. Sabes que entre las cosas que leí, que otra de las terapias que se ha utilizado, claro, no está del todo probada, simplemente hay personas que han experimentado con eso, es con programación neurolingüística, ajá, PNL, correcto, que utilizan, no sé, técnicas como el anclaje, como, bueno, todas las técnicas que se utilizan en PNL, uh-huh, para inhibir la fobia. Sí, exacto, la relacionar, o sea, fíjate que la programación neurolingüística lo que busca es relacionar aspectos del lenguaje con emociones o con cosas así, o sea, con relacionarlo de tal manera de que puedas ser capaz de sentir algo cuando dices algo, o viceversa. Entonces, en este caso, me imagino que, no sé si has leído más sobre eso. Sí, pero básicamente no todos los expertos, digamos, psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras, no, uh-huh, lo aconsejan, porque se trata de terapias que son muy largas en aplicación, pero de efectos limitados. Eso es lo que ellos opinan. Bueno, en realidad, para todas las enfermedades mentales, y de esto es una enfermedad mental, los tratamientos suelen ser largos y en general poco efectivos. En este caso, una persona no se suele tratar la fobia a menos de que tenga que verse sometido constantemente a eso que le causa la fobia. Imagínese, por ejemplo, alguien que una persona de negocios que necesita viajar y le tiene miedo a volar o le tiene miedo a los aviones. Entonces necesita tratamiento. Necesita tratamiento. Es decir, obviamente en terapia le van a tratar de hacer entender lo seguro que es un avión, todos los aspectos, incluso enseñarle los aspectos mecánicos del vuelo, por qué un avión vuela, por qué un avión se cae y lo raro que un avión se caiga, todo lo que tiene que fallar. Y quizá entre eso y los ansiolíticos sea capaz de vivir con esa fobia, o hasta que desaparezca o se reduzca. Bueno, o sea, lo que me quieres decir tú es que cuando una persona es sometida a terapia, le muestran todos esos aspectos cognitivos para que él tenga de alguna manera control sobre la situación, el mayor control posible, ese conocimiento. Fíjate que las zonas del cerebro que se activan cuando hay una fobia, es básicamente las mismas reglas del pánico, son, digamos, lo que llama la gente el cerebro, ¿cómo se llama esto? El cerebro reptil, digamos, las reacciones más instintivas que hay en el cerebro. Entonces lo que nosotros hacemos como seres humanos es cubrir todas esas emociones primitivas de racionalización. Y lo que hace la terapia es efectivamente, es decir, es colocar como colchones alrededor de esa emoción fuerte para que cuando se active no nos afecte tanto. Es decir, es lo que hacemos constantemente, que todos nosotros estamos limitados por esa serie de cosas racionales que nos han enseñado, pero nuestros miedos, nuestras pasiones siguen estando allí. Si las hemos aprendido es a acolchar para que no nos hagan daño. Lo mismo ocurre con las fobias. Lo que hace el psicólogo es acolchar nuestro pánico. Es algo muy cruel, pero cierto. ¿Sabes que deberíamos nombrar las fobias más raras? Ah, sí, más raras. Bueno, entre las más raras y las más comunes. Dale, pues vamos a nombrar. Aquí recolecté una lista de las fobias más comunes y más raras. Ok, cuéntanos cuáles son las fobias. Bueno, la primera, que es la fobia a las alturas, que obviamente la acrofobia. ¿Se llama acrofobia? Acrofobia. No, debemos confundirla con la aerofobia. Que viene del mismo de acróbata. Acrofobia. Sí, que tiene que ver con el miedo a volar o estar en vehículos. No es lo mismo. Uh-huh. O sea, no es lo mismo esas dos fobias. El miedo a la gente, que sí, pues la gente, una cosa es que le tengamos miedo y otra que odiamos a la gente. Uh-huh. Se llama antropofobia. Ah, claro, el miedo al ser humano, básicamente. Sí. Tremendo. Sí, las personas que no se puede ver en el espejo. O las personas que no socializan mucho por miedo más que por aversión. Ok. Aporofobia, que eso está muy de moda últimamente, que tiene que ver con el miedo a la gente pobre o a la pobreza, y que mucha gente la confunde con xenofobia. Sí, correcto. A nosotros la gente no le molesta los inmigrantes, le molestan los inmigrantes pobres. Porque un inmigrante rico se hace así en amiguísimo. Exactamente, sí. Y para la muestra de toda esta, ¿cómo se dice? Es decir, a los colombianos no les molesta que Ricardo Montaner se vaya a vivir a Bogotá, por ejemplo. Exacto. Seguro que no. Pero que Pedrito Pérez, que está pasando roncha en Barinas, se vaya a vivir a cualquier ciudad, sí, eso sí le molesta. A mí definitivamente me faltó buscar cuál es la fobia a la gente fea, que también existe. Fobia a la gente fea, no, yo necesito buscar eso. Continúa tú con algo y yo necesito buscar eso. Ok, bueno, el miedo a las arañas, que se llama aracnofobia, que de eso hicieron una película hace muchos años, ¿no? Y de hecho grabaron algunas escenas aquí en Venezuela. Ah, mi gorda bella. ¿Estás hablando de él? No, aracnofobia. Ah, aracnofobia. Perdón, me perdí un instante. Aracnofobia. Ah, sí, por cierto, esa película. Bueno, yo recuerdo cuando la vi me gustó, pero yo creo que ya esa ha perdido mucho. Sí, creo que no supo envejecer bien. No, pero es que tiene toda esa cosa genética de, no, que se creó un híbrido, una cosa súper... Una sabana. Araña en Venezuela y tal, sí, y entonces sí, sí. La gente se secaba toda porque las picaban las arañas, y después las arañas se montaron en el avión. Hay cosas que no recuerdo, pero hay cosas que sí. Ajá. Bueno, siguiendo con esta tónica del miedo a los insectos. No, espérate, vamos a hacer un inciso. El miedo a las cosas, a las personas o a los elementos feos se llama cacofobia. Me encanta. ¿Qué te parece? Continúa tú. Ese es el miedo que me hace decir, si viene un hombre feo a acosarme, yo le digo, lo siento, yo no salgo con gente fea. Pues continúa, iba a ser un chiste, pero era un chiste xenofóbico, ¿eh? Ah, ok. Ok, blatofobia, esto me recuerda al libro de las cucarachas que hice hace algún tiempo. Ajá. Que tiene que ver con el miedo a las cucarachas, uno de los miedos más comunes. Bastante común. Yo me atrevo a decir que la gente no le tiene miedo a las cucarachas, sino al vuelo de las cucarachas, cuando abren las alas, cuando hay muchas cucarachas. Ese es el miedo a las cucarachas. Nada más hay que recordar un montón de memes que existen de cualquier es macho hasta que la cucaracha vuela. Nadie reacciona de forma heterosexual ante eso. Sí. Cuando tú ves una cucaracha que va por la pared y dices, ya te voy a matar, de repente ya se abre la sala y comienza a volar. Increíble. Es un aleteo tenebroso. Yo aquí, donde vivimos ahora, Hay muchas de esas. O sea, no son de casa, son de jardín, ¿no? Así que de vez en cuando se mete alguna y uno aprende a no tenerles miedo. Hay verdes también. Yo estaba así como que muerta por mencionar esto. ¿Te imaginas que las cucarachas no fuesen marrones, sino que fuesen de colores? Sí, el otro día estábamos hablando de eso. Que fueran así de lindas como las mariposas. Sí, bueno, es que esas vamos cucarachas... a hacer un arcoíris de cucarachas, ¿te imaginas? Oh, wow. Así cuando lo manden al niño, haga un arcoíris con materiales reciclables. Y llega el niño y se le quita las alitas a un montón de cucarachas y hace un arcoíris. Exacto. ¿Te imaginas? Sí, bueno, todos sabemos que ellas son marroncitas porque, bueno, se camuflan, es una ventaja evolutiva, etcétera, etcétera. Por cierto, el miedo irracional a objetos de color blanco o al color blanco se llama leucofobia. ¿Qué te parece? Wow. Wow, imagínate eso. Imagínate esa gente que tenga leucofobia y entra a una de estas cocinas de ahora que parece una clínica. Se desmaya, piensa sí, que sí, se va a morir desmaya, ante sí, tanta sí, gloria. Y mira esta. Filematofobia. Dice, se trata del miedo a besar y se asocia a otras fobias como el miedo a los gérmenes, a la intimidad, a las relaciones sexuales e incluso el miedo a no poder escapar. Sheldon Cooper. No, no sé. Miedo a besar. ¿Será miedo a besar bien o besar mal? No sé. Ajá. Yo, puede ser los gérmenes o hacer sí, el ridículo. Sí, es un germofóbico es otra cosa. Ajá. Bueno, coulrofobia. Podría parecer así como que a colores, que también la hay fobia a los colores. Que la diremos más adelante. Es la fobia a los payasos. Esa es como que, pero es que yo pienso que es lógica porque yo recuerdo que cerca de mi casa había una tienda de piñatas y cosas y tenían unos payasos pintados, pero eran unos payasos horribles, de esos que aparecían en los circos viejos. Hablando de miedo a los payasos, ¿esto es lo que estaba hablando ahorita? Sí, sí. Viste, no le estoy prestando atención, me estoy pegando. Estás desconcentrado. Perdón. Okay. Son las 3 de la mañana, así que no me pidas concentración. Ok, mira los payasos. Okay. Por cierto, no sé si alguna vez alguno de ustedes cuando era niño vieron esa película de los payasos que en realidad que era el circo era como un platillo volador y los payasos eran extraterrestres que venían a chuparle la sangre a la gente. Los metían así como en unos globos de algodón de azúcar y les chupaban la sangre. Era una cosa terrible. Tienen que ver esa película. Si esa película debe haber creado más miedo a los payasos que la propia It, que casi nadie vio la miniserie de dos episodios. Sí, que recientemente hicieron un remake y bueno, okay. Mucha gente dice que causa risa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo he terminado de ver, siempre que lo comienzo a ver me duermo. Yo vi la primera, bueno, la vi en pleno día, no porque me dé miedo ver películas de noche, pero no sé, es distinta a la primera It que salió. Sí, sí, es bastante distinta. Yo recuerdo haber leído el libro, pero no recuerdo casi nada. Ok, aquí vamos con la cromofobia, que es el miedo a los colores. Gente que pues, no sé, ¿cómo se puede tener miedo a los colores? A menos que sea daltónico, no sé. Entomofobia, que es el miedo general a los insectos, a todos los insectos, o a buena parte de los insectos. Okay. O a los artrópodos, porque hay mucha gente que confunde insectos con artrópodos. ¿Pero cómo lo llamaste ahí? ¿Entomofobia? Entomofobia, miedo a los insectos. Gerontofobia, que es el miedo a los ancianos o envejecer. Conozco mucha gente así. Bueno, no sé, supongo que porque tuvieron una mala experiencia con ancianos, saben que hay muchos ancianos que sufren de demencia senil y no actúan de forma coherente. Y pues, obviamente, un niño evidencia eso desde temprano y pues... le causa mucho miedo. Ok. ¿Tienes otros miedos por ahí? No sé, pero me gustaría saber cuál es el miedo a enfermarse o a contagiarse de algo ahora que estamos en pandemia y que no sea germofobia. Lo voy a buscar, si quieres hablar de otra cosa. Ok, la otra que es muy popular en estos días, que es la homofobia, que es el miedo a los gays. Que bueno, que digamos que mucha gente se obsesiona tiene cierto, como quien dice, desprecia todo el hecho de que haya un gay cerca o todo lo que digan, lo que piensen, el hecho de que se expongan mucho. Cuando ven cosas relacionadas con el orgullo gay, pues obviamente eso les repugna. Y cuando ven Bohemian Rhapsody y no les gusta, eso es una muestra de buen gusto. Sí, porque es así, ¿vale? Mira, aquí estaba, no encontré lo del miedo a contagiarse, pero encontré una cosa que se llama la misofobia, que engloba, bueno, que es básicamente lo mismo que germofobia o bacilofobia o bacteriofobia. Es básicamente miedo a contaminarse y a los gérmenes en general. Okay. Así que bueno, sí, vamos a llamarlo misofobia. Dice, aquellos que padecen misofobia, denominados misófobos, tienden a lavarse las manos constantemente. Por cierto, me acordé de aquella película donde trabaja Jack Nicholson. As good as... Bueno, es mejor imposible, se traduce. Uh-huh. Pero él tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Exacto. Sí, no es una germofobia. Bueno, también es germofóbico. Sí, es que generalmente los que sufren de TOC sufren de eso, pues. De lavarse las manos constantemente. De controlar el número de veces que prenden y apagan la luz. O que cierran y abren la puerta. Me estoy acordando de la señora Sony, no sé por qué. Es una cliente, pero que limpia muy bien su casa. Su casa siempre está muy limpia. Y yo cada vez que voy a su casa... Siempre va con los zapatos siempre sucios. Siempre voy con los zapatos un poco sucios. Y entonces ya va como detrás mío barriendo. Es una Parece cosa... el robocito de Wall-E. Tal cual. Es como un Roomba, un robot de estos que aspira. Pero humano. Increíble. Y luego cada 15 o 20 minutos me vuelve a barrer cerca de los pies, aunque esté limpio. Pero sí, bueno. Lo sano sería que te quitaras los zapatos. Exactamente. Lo que pasa es que... Bueno, en fin. Y aquí viene mi segundo miedo, que yo creo que es mayor que el de los saltamontes. Aquí, tan tan tan, aquí de declaración a última hora, tripofobia. Esa no sé, pero realmente yo creo que la sufro también, es decir, es muy desagradable. Tripofobia, miedo a los agujeros. Pero, uh-huh. O sea, yo puedo ver agujeros de coladores, agujeros así unitarios. Uh-huh. Pero no puedo ver una cantidad de agujeros, sí, apiñonados. Sí, sí. O sin patrón. Es horrible. Yo no puedes ver, por ejemplo, la cámara del iPhone 11. Puedo pensar en un saltamonte y estoy tranquila. Pero yo pienso en tripofobia y me empieza a picar el cabello y empiezo a arrugar la cara. Y es horrible. Sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto en persona una flor de loto. Y realmente, o sea, de esas que ya están secas. Y ver dentro de los huequitos las semillitas adentro es algo bastante desagradable. Y yo no puedo buscar qué es tripofobia porque va a salir eso y es horrible. Vamos a mostrárselo. No. Vamos a mostrárselo. Señores, ¿qué dicen ustedes? ¿Se lo mostramos? ¿Le mostramos cosas tripofóbicas? No. Acabamos este podcast viendo una reacción de una persona fóbica. Ya está teniendo un ataque de ansiedad. Mejor lo dejamos así. Ya, cálmate. Cálmate. no sé, cosas. Vamos a hablar de cosas curiosas sobre la fobia. ¿De dónde viene la palabra fobia? Que eso no lo hemos hablado. Dilo tú. No, dilo tú, que tú lo conoces perfectamente. Bueno, la palabra fobia deriva del griego phobos, que tiene que ver, es el hijo de Ares y Afrodita. Y se le da como que un papel relacionado con el miedo, porque Fobos y Deimos, ¿no? Uh-huh. El hecho es que el planeta Marte tiene dos lunas que se llaman Fobos y Deimos. Uh-huh. Y las dos lunas obviamente orbitan alrededor del planeta, de la misma forma que se relacionan con la guerra. No sé, explícalo tú mejor, yo. No sé, porque creo que Fobos es hijo de quién y quién. De Ares y Afrodita. Exacto. ¿Y de ahí? Recuerden que siempre Marte siempre ha estado relacionado con bueno, de hecho, Marte es el Ares pero romano. Sí. Correcto, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, cuando descubrieron a finales del siglo XIX descubrieron las lunas de Marte, que son pequeñas e irregulares, y entonces horrible. Le pusieron esos nombres. De hecho, hay literatura previa que preconizaba o predecía que iba a haber dos lunas en Marte. Pero bueno, no vamos a hablar de esa clase. Lo gracioso es que hoy dieron Hércules. Ajá. Y vimos a Fobos y Deimos como dos muñequitos despreciables. Ah, los dos muñequitos, sí. O sea, ¿sabías que, hablando de hechos curiosos, sabías que hay muchas fobias que tienen origen genético? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Dicen que, por ejemplo, gemelos separados al nacer tienen fobias similares a pesar de haberse educado en entornos diferentes. Bueno, puede ser que las fobias tengan un componente genético. No, claro, es un componente, sí, como dices tú, o sea, tienen que desarrollarse en forma de conducta, pero hay un componente. Sí, sí, seguro. Figuras históricas con fobias. Por ejemplo, aquí dice que Gustave Eiffel, el creador, el diseñador de la Torre Eiffel, ¿Le tenías miedo a las alturas? ¿Qué te parece? Oye, eso... Y adivina, ¿a qué le tenía miedo Walt Disney? No, a los ratones. Ah, por eso creó a Mickey. Pero, no sé, Mickey, si se ponen a ver, no tiene cara de ratón, tiene cara de, no sé, otra cosa. Sí. Y si, por otra parte, figuras importantes como Napoleón, Alejandro el Grande, Alejandro Magno y Hitler padecían fobia a los gatos. Yo le doy a estos hechos una certeza muy, muy baja, así que tómenlo como una curiosidad. ¿Sabes que mi mamá cuenta que ella cuando era niña le tenía miedo a los gatos? Ajá. Y que también le tenía miedo al repollo, al perejil rizado. Le tiene pánico a eso. Pánico al perejil rizado, sí. Esa es buena. Esa no la conocía para nada. Sépalo. Déjame imaginar a alguien que le tenga miedo. No, yo le tengo miedo a la textura de la fuera del melón, por ejemplo. Sí, es algo muy raro. Ahí está. ¿O a qué más? ¿Otra fruta ahí que te genere? No, ninguna me genera problema. ¿Y si yo pico una lechosa así por el medio y te muestro un montón de semillitas? Nada. ¿Eso no? No. ¿Y si te muestro un iPhone 11 Pro Max y esas cámaras así, esos huecos que parecen? No, además es un teléfono. ¿Y si lo llenamos de huequitos toda la parte de atrás? Tampoco, no. O sea, a mí lo que me da fobia es el miedo a los agujeros en la carne. ¿O un Note 20 Ultra de Samsung que tiene ese montón de cámaras? Nada. No, pero si hay un router por ahí que estuvo... Sí. Hay que tenía unos agujeros así como... tenían forma irregular. Y dentro de esos agujeros irregulares había muchos huequitos. Realmente es muy desagradable. Hay unos router y modern router de Pelink que son blancos, pero que tienen en la parte de arriba como un patrón de huequito. Y ella detesta eso. Yo voy a comprar uno nada más para ponerlo en el cuarto. Tú lo quieres usar, ¿viste? Mira, aquí tienes imágenes de tripofobia. No. Qué lo bonito. Hiciste. Mira estos parásitos saliendo. Yo no voy acá. A ver eso. No voy Qué a ver lindo. Eso. Lindo. No. Te odio, ¿sabes? Ay, qué despreciable. ¿Algo que quieras decir antes de terminar? Bueno, en mi caso, yo he pensado, ¿debería yo ir a terapia para suprimir las fobias de mi vida y de mi cerebro y de mi mente? Y he pensado, es que me da miedo perder el miedo. ¿En serio? ¿Te da miedo perder el miedo? Sí, porque siento que me van a exponer a esos animales o a la tripofobia. Uh-huh. Y siento que voy a morir. Yo en estos tiempos de pandemia lo que he estado pensando es que tanto confinamiento y tanto distanciamiento social lo que pueden crear al final es un agravamiento de las fobias sociales. Sí, yo estaba pensando en eso. Por ejemplo, los niños que se están perdiendo un montón de socialización que hacen en el colegio, a resolver conflictos, a seguir reglas, todas esas cosas que se están perdiendo por no poder interactuar con otros niños. Va a crear una generación quizás, o media generación, o unas personas que puedan ser susceptibles a las fobias sociales. Bueno, es que básicamente esto de la cuarentena y el coronavirus es un hito, pues. Sí, y hay mucha gente que tiene pánico a la interacción social. Yo me imagino mucha gente que va a seguir usando mascarillas por años hasta morirse. Bueno, como si en no Japón, que hay gente que sale porque sí, Pero normalmente sale en primavera por el polen y ese asunto, pero yo creo que sí, vamos a ver a una parte de la sociedad que jamás se va a quitar una mascarilla, ¿y que no va a querer que se le acerquen, que va a pensar que el otro le puede contagiar algo, entonces sí. Y que va a querer usar gel antibacterial para cualquier cosa. Wow, ¿te imaginas eso? No, ya lo estamos viendo, cuando vamos a la farmacia, a la farmatodo, la cantidad de geles antibacteriales que hay en spray, ¿sabes algo? Que bueno, la cuestión del gel antibacterial está limitado a que solo las mujeres lo usan porque tienen cartera, no. Ajá. Ahora hay hombres que también lo van a querer usar todo el tiempo. Sí, me estoy acordando de esa moda que hubo de los geles antibacteriales chiquiticos colgando la cartera, ¿te acuerdas? Que eran como unos llaveros. Nunca tuve eso, siempre los cargaba dentro de la cartera. Ah, ok, sí, no, yo recuerdo esa moda que vendían así como unos protectores también para meter el gel antibacterial y dejarlo colgando y que viniera de diferentes colores. Recuerdo que Pureza hizo un negocio de eso. Vendía con un pote de los grandes, sacaba como unos 10 de los chiquiticos. Lo vendía, bueno, imagínense el precio. Sí, el Pureza. Bueno, nada de moya. Yo no tengo más nada que decir. ¿Sufres de alguna fobia de esas que no llaman fobia? ¿Sufres de xenofobia, nada de moya? ¿Quién odias? La verdad es que no tengo así prejuicios. ¿Germofobia? Nada. No. ¿Y cacofobia? No, ella no sufre cacofobia porque anda conmigo y yo soy feo. Está marcando territorio. Pero sí, creo que eso era todo lo que tenía que decir. Salvo que nos escriban. Sí, nos escriban en Twitter, a nuestros usuarios. En mi caso, NDMY8227. Uh-huh. Y en mi caso, Carlos Tobar pegado y sin las vocales. Y si tienen algún tema que quieran que toquemos aquí, nos escriban por allá. Y con gusto seguramente los ignoraremos. No es cierto. Bueno, chao. Chao.